sintiendo la tortura del dolor que me hiere, sufriendo la amargura de tu adiós, mi corazón se muere. Constantemente imploro que cese mi dolor, constantemente lloro por tu desilusión. Tan cruel es mi tormento sin ti en esta soledad, que no podré la vida vivir si no he de verte más. Mis ojos ya no pueden más llorar de tanto que han llorado, y mi alma dolorida de pesar siente tu amor burlado. Constantemente anhelo la luz de tu querer, constantemente espero de pronto has de volver. Ya no pueden más llorar de tanto que han llorado, y mi alma dolorida de pesar siente tu amor burlado. Constantemente anhelo la luz de tu querer, constantemente espero que pronto has de volver.